mañana y Carmencita no sale. Ay, qué frío, está lloviendo, al alado, qué frío hace. Son las 4 de la mañana y Carmencita no sale.